Sábado de la cuarta semana de Cuaresma, Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 40 al 53. Algunos de la multitud que habían oído a Jesús opinaban: este es verdaderamente el profeta. Otros decían: este es el Mesías, pero otros preguntaban: ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Y por causa de él se produjo una división entre la gente. Algunos querían detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él. Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos, y estos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Ellos respondieron: nadie habló jamás como este hombre. Los fariseos respondieron: ¿también ustedes se dejan engañar? ¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en él? En cambio, esa gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, uno de ellos, que había ido antes a ver a Jesús, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo? Le respondieron: ¿tú también eres galileo? Examinas las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Y cada uno regresó a su casa. Palabra del Señor. Una de las razones por las cuales estos judíos, en especial estos fariseos, escribas, sacerdotes, se niegan a creer en Cristo como el Salvador, como el Redentor, como el Mesías. Una de las razones es porque, según ellos, en la Sagrada Escritura, en las Escrituras, no dice que el Mesías deba venir de la provincia de Galilea, sino de Belén de Judea, que por otro lado sabemos Jesús nació en Belén de Judea, cumpliendo con la profecía de la Escritura. Pero como Jesús vivió hasta los 30 años en Nazaret, en la provincia de Galilea, ellos sabían que Jesús había vivido allí, y como en la Escritura no hay ninguna referencia en el Antiguo Testamento sobre el Mesías que venga de Galilea, entonces esta era una razón para cerrarse a Cristo, para negarlo, para no escucharlo. O sea, un prejuicio, ¿eh? Como Jesús no, como la procedencia de Jesús no está en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en la Escritura, entonces Jesús no puede ser el Mesías. Habrá otros prejuicios también, por ejemplo, en cuanto a la familia de Jesús. Cuando ellos digan: Jesús no puede ser el Mesías porque es el hijo del carpintero, conocemos dónde vive, conocemos a sus padres, conocemos a su familia, a los parientes. Otro prejuicio más. Como que Dios no puede ser o proceder de una familia humilde en este caso. Otro prejuicio más que aparece en el Evangelio de hoy y que tenían estos judíos. Ellos decían: la gente que no conoce la ley está maldita. O sea, para ser buena persona había que conocer la ley, según ellos. Entonces, todos los que siguen a Jesús, el pueblo, la gente simple, la gente común, Para estos escribas y fariseos es toda gente mala, están maldecidos, simplemente porque no conocen la ley. Otro prejuicio más, porque el hecho de conocer la ley no te garantiza ser buena persona. El hecho de conocer la verdad, el hecho de conocer los mandamientos, incluso el hecho de tener fe, no te garantiza ser buena persona. Luego la fe hay que practicarla, hay que vivirla, hay que cumplir los mandamientos. Estos personajes conocían muy bien la ley, pero eran malas personas. Eran avaros, eran soberbios, eran orgullosos. Atacaron a Cristo, con lo cual el solo conocimiento no te garantiza la bondad. Pero para ellos, que tenían este prejuicio instalado, era así. El que no conoce la ley es un ignorante maldito. Bueno, tres prejuicios. Uno con respecto a la procedencia geográfica de Jesús, otro con respecto a la familia de Jesús, a sus padres, otro con respecto a los fieles que escuchan a Jesús con entusiasmo, con atención. Porque hoy también dice el Evangelio, muchos se están entusiasmando con la enseñanza de Jesús. Muchos la escuchan con atención. Incluso los guardias del templo, que nada que ver, ellos eran romanos, ¿no? Pero les atrae Cristo, la figura de Cristo, la prédica de Cristo, les atrae. Nadie habló como este hombre, dicen. Los prejuicios, los preconceptos, son un obstáculo para aquel que quiere conocer a Dios, para aquel que quiere conocer la verdad. Cuando digo prejuicio, preconcepto, me refiero a los preconceptos negativos. Por lo general, cuando hablamos de una persona prejuiciosa, decimos, uy, este es un prejuicioso. Lo decimos en un sentido negativo, es decir, una persona que ya tiene una idea fija previa, un preconcepto. Y a veces también nosotros tenemos preconceptos, prejuicios con respecto a los demás, a los cuales prejuzgamos sin conocer demasiado. Prejuzgo a alguien negativamente por, no sé, por un comentario que me llegó, por algo que escuché. Lo prejuzgo por la apariencia física o por el color de piel. Mucho cuidado, porque el prejuicio realmente bloquea el conocimiento, el prejuicio negativo, bloquea el conocimiento con respecto a Dios y también con respecto a los demás. Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, en esto son especialistas, en sembrar prejuicios a las personas. Sobre todo cuando están todo el día insistiendo con un tema, machacando con un tema. Hay muchos medios de comunicación que cuando hablan de la iglesia en general, hablan mal de la iglesia. Meten ese prejuicio a los televidentes, un prejuicio negativo con respecto a la iglesia. La iglesia como aquella institución mala que prohíbe, que no te deja ser feliz, que está todo el día condenando. Los sacerdotes que en su mayoría son pedófilos, Así muchos medios presentan a la iglesia. Toman algún caso real, negativo, doloroso, como puede ser algún caso de abuso, de pedofilia, pero machacan con ese tema, y entonces a muchos se les va generando esta conciencia prejuiciosa o esta idea fija con respecto a la iglesia y a Dios, que es falsa. Y muchos medios son, repito, especialistas en generar preconceptos en los ciudadanos, mostrando lo negativo de una institución solamente, no hablando de todo lo bueno que tiene la iglesia, que es mucho más que aquello malo que tiene. O por ejemplo diciendo la iglesia se opone a la mujer, la iglesia se opone a los derechos de la mujer, la iglesia en su oposición contra el aborto quiere que la mujer se muera por un aborto clandestino. A la iglesia o a los cristianos o a los católicos no les interesa la salud de las mujeres. Y los medios lo presentan así. Y dale, y dale, y dale, y machacan con eso. Y entonces no nos damos cuenta, porque esto es muy sutil, no nos damos cuenta y se va generando en nosotros un preconcepto, un prejuicio negativo, malo y falso con respecto a la iglesia. A tal punto que muchos dicen, y sí, ¿viste? ¿Viste qué mala que es la iglesia? Que quiere que las mujeres se mueran por abortos clandestinos. Cuando además bien sabemos, porque los medios de comunicación, los grandes medios, mienten. Miren, una cosa, yo he conocido personas de fe, cristianos que mienten. A veces nosotros, los cristianos católicos, mentimos. Imagínense uno que no tiene a Cristo, uno que no tiene fe. Con más razón va a mentir. Y con respecto a este tema, mienten, por ejemplo, con el tema de las muertes de mujeres por aborto mal practicado, por abortos clandestinos. Bien sabemos que se inflan las cifras, no es que lo diga yo, lo dicen personas más sabias que yo en este tema. Se inflan las cifras, se miente. Para generar un prejuicio negativo con respecto a alguien o con respecto a una institución, lo que hay que hacer es o agrandar el defecto de esa persona o de esa institución o directamente mentir e insistir constantemente en ese punto. Así se va generando el preconcepto malo. Con lo cual, bueno, tengamos cuidado con estos preconceptos, tengamos cuidado con lo que los grandes medios de comunicación dicen con respecto a la iglesia, con respecto a los sacerdotes. Sepamos discernir. Que no nos pase como a estos judíos del Evangelio de hoy, que por tener prejuicios negativos muy fuertes, muy anclados en su alma, eran incapaces de escuchar a Cristo, de aprender de Cristo, de abrirse a Dios, de conocer la verdad, por lo que decíamos al principio. El preconcepto, el prejuicio negativo es una barrera muy fuerte para conocer la verdad con respecto a Dios, con respecto a la iglesia, con respecto a uno mismo, con respecto a los demás. Y ahí donde hay mentira, sabemos que está el padre de la mentira, el diablo. Que el Señor nos prevenga de todo esto, que tengan un buen día. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.